Bienvenidos a la serie de programas de Radio Santec. Programas de radio diferentes por su elevada ética, con temas de actualidad, con ayudas prácticas para la vida diaria y verdades universales que le pueden servir para que su entorno se convierta en un mundo mejor. Descubra una nueva relación con su prójimo, con la naturaleza, con los animales, con todo el planeta en general. Programas de radio libres dirigidos a las personas de todas las culturas de todo el mundo. Si quieren más información, hacernos sus comentarios, o también preguntas sobre el contenido de estos programas, nos encontrarán en la web radio-santec.com. Y ahora les dejamos con nuestro programa de hoy. Estimados amigos, les damos nuestra cordial bienvenida a un nuevo programa de la serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. En la última hora de enseñanza hablamos, entre otras cosas, de que nosotros, los seres humanos, estamos aquí, en la Tierra, para volver a ser divinos. Gabriele, a quien Dios, el Eterno, denomina su profeta y mensajera, nos explicó que Dios, el Padre de todos nosotros, es un Dios del amor y que no existe la condenación eterna y que Dios, nuestro Padre amoroso, nos ayuda en cada instante. En el último programa hablamos sobre cómo estaba formada el alma, sobre los contenidos de nuestros pensamientos. Y Gabriele nos habló acerca de nuestro verdadero ser. En el programa de hoy hablaremos sobre el amor a Dios, lo que significa aprender en el sentido espiritual y acercarse a la elevada ética de Jesús de Nazaret. ¿Y esto para qué? Para alcanzar una calidad de vida superior. También hablaremos sobre la siguiente frase: hombre, no te des tanta importancia, eres más grande de lo que crees. Así pues, nos espera un programa muy interesante. En programas anteriores ya escuchamos que en el camino hacia la conciencia cósmica tenemos primero que reconocer los obstáculos pecaminosos creados por nosotros mismos para aprender a superarlos luego con la fuerza del Espíritu, con Dios. En el libro que acompaña a esta serie de programas, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, leemos lo siguiente. En el camino hacia el dominio de nuestra vida, aprendemos lo que significa reconocer y recaer una y otra vez en los mismos errores y debilidades. En muchos casos son indicaciones de que tenemos que cambiar la forma de pensar, pues estas cargas adicionales dificultan y oscurecen nuestro ánimo. Nuestra conciencia, por tanto, actúa y nos llama la atención para que reconozcamos a tiempo nuestra carga y la podamos superar con ayuda de la fuerza interna. En el camino hacia la conciencia cósmica hay una y otra vez oscilaciones. Muchos de nosotros lo conocemos, son los altibajos. Nosotros mismos experimentaremos que tenemos que superar los abismos, las hondonadas de nuestro ser humano inferior, para llegar a una estabilidad, a una armonía interna. Tal como ya hemos escuchado de Gabriele, Dios es paz y la armonía interna es equilibrio. Pertenece, por tanto, a la paz de nuestro verdadero ser. En la palabra profética a través de Gabriele, Jesús el Cristo habla y enseña a la humanidad del tiempo actual. Él nos explica y en su enseñanza nos acerca nuevamente a Dios, al Padre Celestial, al Dios Eterno, que es el amor, la bondad y la misericordia. Uno nos ha escrito algo muy sincero. Nos explica que él básicamente cree la existencia eterna, pero que una y otra vez le sobrevienen dudas en el poder de Dios y en el amor de Dios, sobre todo cuando mira a este mundo lleno de conflictos bélicos. Tantas guerras, hambre, necesidades, desesperación, violaciones. Se mata a los animales de la manera más cruel. Se destruye cada vez más su hábitat. Se explota y se envenena la tierra. ¿Y Dios se queda solo mirando? Nos dice. Esto es algo que no puede comprender. Bien, ese ha sido solo un informe. Otro va aún más allá y escribe las siguientes líneas. Lamentablemente no comparto su fe en un Dios bondadoso y cristiano. ¿Qué clase de Dios bondadoso enviaría a la tierra a su hijo para dejar que lo maten en la cruz de la manera más cruel por los pecados de otros? Y ya con anterioridad, nos dice en la carta, Dios escribió a Moisés los 10 mandamientos sobre piedra, pero, como se sabe, Moisés hizo matar a 3.000 judíos porque durante su estancia en el monte Sinaí, estos habían adorado a un becerro de oro. Y aún hay muchos otros ejemplos de la Biblia en la que Dios envió a la humanidad epidemias, plagas y catástrofes de la naturaleza. Yo no quiero ser hijo de un Dios amoroso de tal tipo. ¿Quién sabe de qué manera bestial podré yo ser matado por él y en base a su infinito amor? Estas son líneas estremecedoras escritas por una persona que dice que no puede creer en el Dios amoroso y bondadoso del que estamos hablando y que Gabriele nos explique en sus enseñanzas. Si no contemplamos a este mundo con una mirada analítica, desde la perspectiva de la ley de causa y efecto, nos resultará difícil creer en Dios o incluso en un Padre amoroso. Pero Dios es justo. No estamos a merced de su arbitrariedad. En el libro de esta serie titulada La Escuela de la Vida, leemos: El Eterno nos nombró a nosotros, a los seres espirituales que aún somos en el fondo de nuestra alma, a sus hijos e hijas herederos del infinito que perdura por toda la eternidad. Por tanto, somos libres en todas las decisiones que tomamos. Esta libertad la tenemos también como seres humanos, pero la libertad incluye también la responsabilidad por lo que hacemos y dejamos de hacer. Así es, y para tener puntos de referencia con los que podemos medir lo que hacemos y dejamos de hacer, Dios nos dio a través de Moisés los 10 mandamientos y a través de Jesús de Nazaret las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Si una persona no se atiene a ellos, crea causas, y éstas llegarán algún día a su efecto. Esa es la ley de causa y efecto, llamada también ley de siembra y cosecha. Si contemplamos el mundo actual desde este punto de vista, reconoceremos que el ser humano, toda la humanidad, nosotros entonces, somos los causantes del desastre mundial y los que causamos que la Tierra colapse. Pero si nos esforzamos en llevar una vida ética y moralmente más elevada, tal como nos enseñó Jesús de Nazaret, para tener éxito es decisiva nuestra motivación. Eso debería hacerse por amor a Dios. Y para comprender correctamente lo que es el amor a Dios, ¿qué tal si lo formulásemos de otra manera? Aus Liebe zu unserem wahren innersten Wesen. Por amor a nuestro ser interno y verdadero, superamos nuestro yo inferior, nuestro egocentrismo, nuestro querer y obrar empujados por los instintos. Eso al fin y al cabo significa también que lo hacemos por amor a Dios. Si, por tanto, al principio del camino hacia la conciencia cósmica, decimos que lo hacemos por amor a nuestro ser más interno, es posible que eso nos resulte algo más cercano, porque de alguna forma todas las personas, cuando pensamos en el fallecimiento del cuerpo terrenal, queremos regresar al hogar paterno como seres en Dios. Sobre todo cuando se cree en Dios, surge la siguiente pregunta: ¿iré como alma directamente en dirección hacia el hogar eterno? Diese Frage wollen wir gemeinsam auf dem Weg zum kosmischen Bewusstsein beantworten. Esta pregunta queremos contestarla juntos en el camino hacia la conciencia cósmica, si estamos dispuestos a analizar para aprender. La verdadera grandeza y el amor cósmico surgen cuando hemos aprendido a profundizar en nuestro verdadero ser. Es la grandeza interna de nuestro verdadero ser, que es la ley comprimida del reino de Dios. Por tanto, nuestro verdadero ser es el ser espiritual en el fondo de nuestra alma, que el Eterno visualizó y creó en el reino eterno, en el reino de Dios. Aprender en el sentido espiritual para experimentarnos a nosotros mismos significa alcanzar una ética y moral elevada para acercarse a la enseñanza de Jesús. Eso significa, a su vez, dejar paso a paso lo humano inferior, lo pecaminoso, es decir, el yo inferior, pues solo de esa forma alcanzamos una calidad más elevada de vida. Und Moral. Doch wo ist in unserer Welt die Ethik und Moral? En la actualidad se habla a menudo de ética y moral. Pero ¿dónde están en nuestro mundo la ética y la moral? No importa dónde miremos, solo vemos la falta de ética y la inmoralidad. Pero Jesús, precisamente Jesús de Nazaret, nos enseñó algo muy diferente. Solo cuando reflexionamos sobre los 10 mandamientos de Dios y sobre las enseñanzas de Jesús el Cristo, sentimos y experimentamos lo que significan una ética y moral más elevadas. Con el tiempo se nos volverá consciente que en nosotros se abre una nueva dimensión de la conciencia que para algunos es inexplicable. ¿Por qué? Porque la ética elevada, lo absoluto, lo fino, lo bueno, el infinito amor a Dios y al prójimo laten en nuestra alma. Es el latido del ser divino en nuestra alma. Es la vida que late ininterrumpidamente. Porque nosotros, en el fondo de nuestra alma, somos seres que provienen de Dios. Les puedo decir que esta dimensión inexplicable proviene del reino más elevado, del reino de Dios que existe y brilla como esencia y fuerza en el fondo de nuestra alma. Por tanto, el ser espiritual que el Eterno visualizó y creó, no en esta tierra, sino en el reino de Dios. Nuestro ser divino El ser espiritual en nosotros proviene del reino de Dios, que es amor. Si desarrollamos más y más los principios de la vida divina, la elevada ética y moral en nosotros, en el fondo de nuestra alma, entonces sabremos y sentiremos lo que es el verdadero amor, lo que significa la verdadera paz, lo que es la libertad, y alcanzaremos la consciencia de que somos herederos del infinito. Solo entonces nos comportaremos también de forma diferente con nuestros semejantes. Aprenderemos a comprendernos mejor los unos a los otros. Cesarán las guerras y no habrá hambre, porque los ricos no serán más ricos y no tendrán privilegios, sino que serán iguales a todos los demás. Se mantendrá la igualdad. Esta es la enseñanza de Jesús el Cristo. Todo lo demás es un abuso de su nombre. Solo con la aplicación de la enseñanza de Jesús el Cristo desarrollamos la libertad y nos volveremos libres. No pasaremos necesidades. En la enseñanza de Jesús el Cristo no hay diferencias. No hay ni ricos ni pobres, ni guerras, ni necesidades. Esos son nuestros pensamientos negativos, al fin y al cabo, nuestras causas, que llegan a sus efectos y que no nos ha enviado Dios, sino que nos las hemos impuesto a nosotros mismos, apartándonos de nuestro verdadero ser, de nuestro ser más interno, y además también de Dios nuestro Padre que está en el cielo. Quien acepte su enseñanza, quien cumpla la enseñanza del Nazareno, sentirá que el mundo se ha apartado de la enseñanza de Jesús el Cristo. Y el mundo no es otra cosa que la suma de cada persona en particular. Pero quien se orienta a la enseñanza de Jesús el Cristo sabe que en el reino de Dios, en la enseñanza de Jesús el Cristo, no hay ricos ni pobres. Sollte das Reich Gottes zu uns kommen, das uns Jesus versprochen hat, und es wird sein. Si viene a nosotros el reino de Dios que Jesús nos prometió, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, entonces no habrá ricos ni pobres. Todos tendrán algo que comer y un techo sobre sus cabezas, porque en el Espíritu de Dios la vida es unidad. La persona que no acepte esto tampoco vivirá según ello, de forma que se puede decir que tampoco es cristiana. Estimados amigos, para algunas personas lo que acabamos de escuchar suena algo como de otro mundo, procedente de un mundo divino, que poco parece tener en común con nuestra vida diaria. Quizás podemos decir que a todos se nos haga consciente lo importante que es que sigamos la añoranza del alma, que se puede sentir en cada uno de nosotros, que no tapemos la llamada del alma a nuestra conciencia con palabras como Pero ¿qué significa esto? Sino que probemos a poner en práctica la oferta del camino hacia la conciencia cósmica. Podemos comenzar con pasos pequeños, comprobando que funciona. Si tomamos en serio la llamada de nuestra alma, que entre otras cosas se expresa en las oscilaciones de nuestro ánimo, y si aceptamos esas oscilaciones como impulsos para aprender, con el tiempo experimentaremos que desarrollamos más y más sentimientos de mayor nivel para un mundo que al principio nos resulta desconocido, pero que nos conduce a nuestro ser divino. Du sprachst von der positiven Kraft, die wir entwickeln sollen, die positive Kraft. Has hablado de la fuerza positiva que deberíamos desarrollar. La fuerza positiva es al fin y al cabo el espíritu que es omnipresente. ¿Quién debe comenzar con la fuerza positiva que es divina? ¿El otro tal vez? ¿O cada uno de nosotros? Preguntémonos, ¿debe empezar primero la otra persona? ¿O debemos empezar más bien nosotros, cada uno de nosotros? ¿Cómo podrá mejorar el mundo si nosotros miramos a los demás quejándonos tal vez de ellos? ¿No sería mucho más sensato si comenzásemos poco a poco nosotros, paso a paso, a cambiar nuestro pequeño mundo propio, estrecho, humano, inferior, haciéndonos conscientes de que somos seres del reino de Dios? No es tan sencillo, pero si creemos que en el fondo de nuestra alma late nuestro ser verdadero e inmortal, podríamos proponernos una y otra vez: en mí, en el fondo de mi alma, está el ser inmortal, que soy realmente por toda la eternidad. Entonces, paulatinamente, emitiríamos pensamientos de paz, haciendo las paces con nuestros semejantes. Porque si en mí está el ser divino, también lo está en el prójimo. No importa lo que él piense o lo que haga, la afirmación de que en mí hay un ser divino también la deberíamos afirmar en nuestro prójimo. De aquí se deriva la paz y de ello se deriva un cierto estar con los demás y a favor de los demás. Entonces, aprenderemos también a rezar por todos aquellos que hacen guerras, por todos aquellos que aún nadan en sus riquezas, por todos aquellos que se sienten que son algo mejor de lo que son en realidad como seres humanos. Y cuando paso a paso pongamos por obra nuestras propias oraciones, es decir, vivamos conscientemente según ellas, entonces sentiremos cada vez más que Dios vive en nosotros y que Dios es realmente amor. ¿Por qué sentiremos esto? Porque de pronto tenemos comprensión por nuestro prójimo y esto viene del fondo de nuestra alma. Sentimos que el prójimo está exhibiendo su yo, pero en el fondo del alma sentimos el latido y sentimos el poderoso yo soy, el latido en el ser espiritual en nosotros. Es la fuerza universal, la ley del amor, Dios. Así sentiremos que Dios nuestro Padre y que Cristo nuestro Redentor nos han tomado de la mano para volver a conducirnos de nuevo al hogar del Padre, al reino eterno, que es nuestro verdadero hogar, el hogar de los seres puros divinos. Una perspectiva, una visión para todos los que creen en Dios, una perspectiva para todos aquellos que no han dejado de tener la esperanza de que Dios es amor. Wir selbst, jeder einzelne von uns, muss umkehren, nicht der andere. Estimados amigos, nosotros mismos, cada uno de nosotros es el que tiene que cambiar, no la otra persona. Ustedes, ninguno de nosotros podemos cambiar al otro, pues él tiene el libre albedrío de ser como es. Pero si nosotros nos hacemos conscientes de que en nosotros late el amor divino, también aprenderemos a rezar y a aceptar y a acoger al prójimo en el fondo de su alma. Nosotros mismos, por tanto, podemos aprender que en nosotros late un ser divino, que es la esencia del reino de Dios. Paz, libertad, amor, unidad y bondad. Beginnen wir mit kleinen Schritten und erleben wir die Existenz Gott in uns. Comencemos con pasos pequeños y experimentaremos la existencia de Dios en nosotros. Los pequeños pasos son de más ayuda que el querer dar enseguida grandes pasos. Paso a paso, estoy pensando en el Padre Nuestro, quien rece con seriedad, despacio y sintiendo hacia el interior el Padre Nuestro, experimentará la unión de Jesús de Nazaret con su Padre, nuestro Padre. Esto es lo que les deseamos también a ustedes. Sientan en el Padre Nuestro la unión con Dios, el Padre de ustedes y de todos nosotros. Y piensen que Dios no ha creado este mundo exteriorizado y materialista, sino que ha sido y sigue siendo el ser humano el que se ha apartado de Dios, de la elevada ética y moral. De forma que podemos decir, como tú has dicho, que siempre depende de nosotros y quien verdaderamente recorra el camino para experimentarse a sí mismo y para sentir que Dios realmente existe dentro de las personas, también tendrá una vivencia detrás de otra y lo experimentará en sí mismo. Eso no lo podemos aprender de otros y en el trabajo con las ayudas del camino cósmico, que es muy práctico y que recorremos paso a paso, también advertiremos que podemos realizar nuestro trabajo de forma más rápida y concienzuda y que nuestro trabajo satisface también a nuestra empresa y a nuestros compañeros de trabajo. Y también colaboraremos de forma muy diferente con nuestros clientes. Nos volveremos conscientes y sentiremos que también en nuestro prójimo vive un ser del poder y del amor de Dios. Y no importa cómo se dirija a nosotros o lo que nos diga, nosotros nos esforzaremos e intentaremos encontrarnos con él realmente con justicia. Es una perspectiva muy hermosa. Por tanto, esto significa que las personas que se orientan cada vez más a Dios vivirán en medio del mundo, realizarán su trabajo de forma satisfactoria, mantendrán también la paz en las familias, pero ya no estarán con este mundo, con todas esas crueldades que se hacen con nuestros semejantes, con la naturaleza y con el mundo animal. Y de eso se deriva una vida en cooperación con los demás, lo cual también se puede sentir. Los vecinos se dirigen más a nosotros o viceversa, simplemente será más paz a nuestro alrededor, lo que también se hace más visible. Es, por tanto, un camino práctico para la vida diaria. Así que se puede decir que nuestra irradiación se vuelve más cósmica. El ser divino en nosotros irradia cada vez más a través de nuestra alma y también en y a través de las células de nuestro cuerpo. Podemos, como hemos dicho, hacer y mantener las paces con nuestro prójimo. Esto es algo muy especial en nuestro mundo actual, pero es posible. Es posible porque el Espíritu de Dios en Cristo, nuestro Redentor, vive en nosotros y nos ayuda. Y esto también te lleva a la verdadera libertad, y a partir de ella puede surgir la evolución espiritual. Nos volvemos más creativos en la familia y en el puesto de trabajo. En la familia, por ejemplo, daremos más importancia a los aspectos positivos, y en la empresa, con nuestra creatividad y dinamismo, podemos contribuir a seguir evolucionando. Y de ello se derivan nuevos talentos. Estaría bien proponerse diariamente lo siguiente: hombre, no te des tanta importancia porque eres más grande de lo que crees. Estar con esa conciencia en el puesto de trabajo, en esa conciencia con el cliente, con todos nuestros semejantes, eso contribuye a que cambien algunas situaciones para bien. A partir del reconocimiento de que en todas las personas hay una parte de lo bueno y lo divino es bueno, también puede hacerse y mantenerse la paz en la familia. Si nuestro prójimo no quiere la paz, ¿por qué habríamos de pelearnos entonces con él? Hagámonos una y otra vez conscientes de que en nosotros está la ayuda, en nosotros está la fuerza del universo que nos ayuda y nos hace reconocer y sentir que deberíamos vivir más conscientemente con nuestros semejantes. Eso no significa que tenemos que hacer todo lo que los demás exigen de nosotros, pero sí significa el ser justos y crear un equilibrio. Eso sería importante. Entre otras cosas, también nos ayuda a no darnos tanta importancia y a hacernos conscientes de lo que significa obrar, trabajar con la fuerza más interna de nuestra alma y encontrar también soluciones para tareas más difíciles. En cuanto a eso de que no nos demos tanta importancia, cuando ya no nos demos tanta importancia, hay uno que sí nos toma en serio: Dios, el Espíritu, la vida en nosotros. Él también nos dará la fuerza para cumplir con justicia las tareas que son difíciles. Y por ese motivo se dice también: una persona que recorre conscientemente el camino hacia la conciencia cósmica se encuentra en medio del mundo, cumple con sus deberes, pero no está con el mundo. Estar con el mundo significa culpabilizar siempre a los demás, ser un sujeto vil que obliga a los demás a hacer lo que uno mismo no quiere hacer. Significa insultar, significa reñir a los demás, difamándolos, para dirigirse luego a trabajar de mala gana y malhumorado. Missmutig und griesgrämig die eigene Arbeit zu verrichten. ¿Qué dice al respecto Jesús el Cristo? Lo que quieres que te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos. O dicho de otra forma, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Este sería un maravilloso aspecto para la vida en el camino hacia la conciencia cósmica. Nun, oftmals gibt es aber auch Streit in der Familie. Pero en muchos casos hay peleas en la familia. ¿Por qué? Porque algunos miembros de la familia no son como a nosotros nos gustaría que fuesen. Pero nosotros no podemos cambiar a nuestros semejantes a nuestro criterio, ni exigirles que cambien. Toda persona tiene su estado de conciencia. Y cada uno, en definitiva, vive según lo que él ha traído en su alma y que está en sus genes, es decir, luz y sombras. Estimados amigos, las grandes transformaciones positivas en nuestra conciencia no se pueden hacer de un día para otro. Pero lo importante es que concedamos importancia al reconocimiento que nos mueve en el día de hoy, es decir, que vivamos el día a día conscientemente. Tal vez recuerden la frase que hemos mencionado más de una vez: no te des tanta importancia. Recuerda que en tu interior eres más grande de lo que te es consciente. Estimados amigos, ¿me permiten que les recuerde las enseñanzas básicas de horas anteriores? En el libro que acompaña a nuestra serie se puede leer lo siguiente: mantengan orden en su vida y experimentarán que sus pasos de aprendizaje se volverán más conscientes y orientados hacia la meta. Sentirán lo que significa la paz y lo que significa hacer las paces y mantener la paz. Pero con el tiempo también sentirán que la felicidad externa no es duradera. La felicidad profunda, verdadera, tiene que venir del interior. Por hoy nos despedimos de ustedes. Nos alegrará que este programa haya sido de su agrado y que podamos volver a saludarles en el próximo programa de nuestra serie. Hasta entonces, les deseamos a ustedes y a todos nosotros muchas transformaciones positivas en nuestra vida. Un saludo en Dios y hasta la próxima. Estimados amigos, estimados oyentes, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su interés. Recuerden que si quieren más información, hacernos sus comentarios o también preguntas sobre el contenido de lo escuchado, nos alegraremos mucho si nos contactan a través de la web radio-santec.com. Les saludamos muy cordialmente hasta nuestro próximo espacio.